especial de encuentro, de acercamiento al Señor, y que sientan la misma alegría que tenemos nosotros aquí en el estudio de poder reencontrarnos y darle gracias también a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, quien nos convoca, que es quien nos conduce, que es quien, como con su amor fraternal, hoy nos ha reunido a todos aquí, y una visita muy importante, ¿no? Exactamente, y realmente es una visita muy importante, pero más que nada es nada menos que el asesor de este programa La Voz del Santuario, y es un flamante nuevo párroco de la Iglesia Catedral, Nuestra Señora del Carmen. Así es. Y es el padre Feliciano Ibarrola, párroco de la Iglesia Catedral, nacido en Formosa el 9 de junio del año 1953. Sus padres se llamaban Fermín Ibarrola y Elodia Olmedo. Son 11 hermanos. Qué hermosa familia. Qué hermoso, ¿no? Realmente. Sí. Qué gracia de Dios. Así es. De esos 11 hermanos, 5 mujeres y 6 varones. Uno de ellos presente con nosotros y por la gracia de Dios, elegido ministro de Dios. Así es. Sus actividades como sacerdote fue desarrollándose en distintas parroquias. Estuvo en la parroquia San Francisco de Asís de la capital, San Miguel, San Luis Rey, San Francisco de Laicí y actualmente, como ya hemos dicho, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. A propósito de sus antecedentes, Padre Feliciano, queremos saber en qué año usted fue ordenado sacerdote. Primero un saludo. Bueno, primero un saludo a la audiencia, por supuesto. Sí. Muy feliz el estar aquí compartiendo con ustedes este programa tan especial de la Virgen. Me preguntan dónde fui ordenado y cuándo. Y justamente fui ordenado en la parroquia donde estoy actualmente. Ahora, sí, un bueno. Día 17 de diciembre de 1983. Ajá. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Y después de aquel momento tan feliz realmente, no solamente para usted, sino para todos los formoseños, ahora está de vuelta, pero esta vez como sacerdote y párroco, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Pero creo que tiene otro cargo importante en la diócesis también, padre. Además, ¿no? Él es el vicario general de la diócesis de Formosa, ¿eh? Así que en este programa La Voz del Santuario lo recibimos, padre, y vamos a pedirle con alguna frecuencia para que nos acompañe, aunque sea con llamadas telefónicas, porque este programa está destinado a promover todas las actividades parroquiales de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Para eso fue creado este programa y sigue en esa función. Y su presencia para nosotros va a ser siempre muy agradable. Así es. También es bueno, Francisco, nobleza obliga, ¿no?, agradecerle al padre Raúl Omar Méndez, quien fuera también párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y asesor de este programa. También. A él también le agradecemos tanto acompañamiento a los distintos movimientos de la Iglesia Catedral y su aporte en este programa La Voz del Santuario, que tal vez esté escuchando. Los micrófonos de este programa siempre están abiertos también para usted, padre Raúl. Y lo mismo también podemos decir para el padre Adolfo Canesín. Adolfo que siempre, El primer párroco que nos dio el impulso, así ¿no? Es. Así que es el tercer párroco que está ahora con nosotros. Que está con nosotros. Sí.

sobre esta noche oscura, sobre esta soledad, en estas ruinas. Y en la voz de Santuario, entonces, escuchamos las reflexiones de este, del Evangelio del próximo domingo, que nos va a decir el Padre Feliciano. Bien, hermanos, estamos en un tiempo muy especial. Cuaresma es tiempo de renovación interior, de conversión, de oración, de ayuno, de pequeños sacrificios, para que podamos profundizar nosotros los cristianos esa amistad profunda con Dios, descubrir la bondad, la misericordia de Dios. Para eso es el tiempo de Cuaresma. Y en segundo lugar, el domingo pasado veíamos la tentación de Jesús, y este domingo nos presenta la Iglesia la transfiguración del Señor. Anticipadamente Jesús, después de ser tentado, después de que ha superado esa tentación, nos presenta y presenta a sus discípulos anticipadamente lo que va a ser su reino. Anticipadamente también la resurrección. Por eso debemos estar muy felices nosotros, porque sabemos que el Señor ha muerto y ha resucitado para nuestro bien. Dios quiera que podamos llenarnos de esperanza, de fe en este año de la fe, llenarnos de la misericordia de Dios, porque es tiempo también de conversión personal, comunitario, social. Pero para llegar a eso, primeramente debemos pedir a Dios también esa transfiguración interior, cada uno de nosotros. Y Dios quiera que, por intención de María, que preside este programa, también ella, como madre, nos ayude a descubrir esa profunda amistad con Jesús y llegar nosotros también a tener esa conversión interior que nos hace tan bien a todos, nos hace felices y nos hace útil para los demás. Por eso pidamos al Señor encarecidamente decirle también, como decía Pedro, qué bien que estamos aquí, tan fresquito también acá en el estudio, ¿no? Pero como Jesús le quería decir, no, tenemos que seguir la tarea, y en esta tarea que nos encomienda el Señor, a todos, necesitamos de la gracia, de la bendición de Dios. Por eso vamos a pedirle al Señor una bendición muy, muy especial para ustedes, para el operador de esta radio, de esta emisora, para todos, y especialmente para nuestros enfermos que nos escuchan. Ánimo, que Dios nunca, nunca nos deja solo, sino al contrario, nos quiere llenar de su gracia, de su bendición. Abramos nuestra mente y nuestro corazón, que así suceda. Que así sea. dónde escaparé y dime a quién buscaré. Si tú tienes palabras de vida y dime qué haré sin ti. Evangelizando Formosa, esto es La Voz del Santuario, Nuestra Señora del Carmen. Mensajes 33-35-39. Tu corazón se abre, Madre Virgen del Carmen. Esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Esta es este programa que se emite todos los viernes de 16 a 17 horas por la primera radio católica, Radio Manantial, en la 93.7 del dial. Padre Feliciano, realmente al comienzo fuimos choqueados, luego hemos podido comprender un hecho muy importante ocurrido en la Iglesia Universal con la renuncia de nuestro Papa Benedicto XVI. ¿Usted puede decirnos algo sobre este acontecimiento ocurrido recientemente? Cómo no, decía el Papa, lo primero, que él renuncia porque su incapacidad física, no intelectual, sino física. Ya no le da. Y pienso que es una humildad y una sabiduría de que él pueda asumir eso y decir, no me da mi capacidad física, que venga otro, ¿no? Él ya en estos días, yo hacía referencia también, algo muy parecido pasó aquí en nuestra diócesis en aquel tiempo, cuando Monseñor Escocina había renunciado como obispo diocesano porque se sentía enfermo, sí. Con sus 68 años, él había renunciado y también fue un acto de valentía, de humildad, decir, bueno, ya no puedo físicamente. Entonces, también eso ocurrió con el Santo Padre, ¿no? Él mismo se siente y él mismo dice que su capacidad física ya no le da, ¿no? Se siente un poco cansado, una persona de 85 años, ¿no? Y estos 8 años que estuvo al frente de la Iglesia, no hizo reflexionar profundamente, con una sabiduría y una humildad tan profunda. Por eso recemos por él y por aquel que va a venir. No es ninguna así cuestión, algo secreto, sino que él directamente y libremente renuncia y espera que otro venga. Y seguramente va a venir alguien que nos va a guiar, porque a la Iglesia de Dios guía el Espíritu Santo, Cristo el Señor. Entonces vamos a rezar por el que él va a venir, porque el Papa está hasta el 28 de febrero. Y luego los señores cardenales se reunirán y elegirán al nuevo. Y que venga lo que Dios quiere. Que sea, ¿no? Así. Y que también esto nos ayude a nosotros profundizar nuestra fe, nuestra alegría en la entrega, en las distintas tareas que Dios nos encomienda, como le encomendó al Papa Benedicto XVI esa tarea de ser justamente pastor de la Iglesia Universal, y nos guió estos 8 años con tanta sabiduría y humildad. Realmente es un gesto de humildad y sobre todo de mucha sabiduría la actitud de Benedicto XVI, de haber renunciado por razones de salud. Son 85 años. Nuestro cerebro, vamos a decir, nos acompaña toda la vida, pero va decayendo en su capacidad, y sobre todo para el Papa tuvo una conciencia de responsabilidad desde el momento que asumió. Tal es así que en el texto de su renuncia, él había dicho: después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me ha encomendado. El Papa finaliza su declaración agradeciendo de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de su ministerio, y pido perdón por todos mis defectos, por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Claro. Qué hermosas palabras. Quiero agregar algo para ilustrar nada más que a nuestra audiencia, de que no es el único caso. En la historia de la Iglesia ya han ocurrido 2 o 3 antecedentes. Justamente lo llamativo es que uno de los que renunció fue Benedicto IX, elegido en 1032. Poco se sabe de él, pero sí se recuerda que él se retiró a una abadía, a la abadía de Grotta Ferrata, donde murió haciendo penitencia después de su dimisión. También la Iglesia menciona en 1294 a Pietro de Morrone, un anciano de 80 años. Él no era sacerdote, pero fue electo papa. Bueno, él, por supuesto, cumple, se va a hacer presente y todo, pero también al poco tiempo renuncia, por supuesto, bueno, reconoció no tenía su hijo, y se retira a orar también. El último de todos que podemos mencionar fue Gregorio XII, veneciano Angelo Correr, quien se retiró en 1415, 2 años antes de morir. Llamativo es que se retiran, pero siguen orando y haciendo su aporte a la Iglesia. Y para cerrar estos antecedentes, mencionemos de que sí, el Papa puede renunciar, está establecido en el derecho canónico, en el canon 332, párrafo segundo, que dice: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, y que no sea aceptada por nadie, dice. O sea, él renuncia, no tiene que rendir cuentas a nadie de su renuncia. Pero eso, está establecido de que lo puede hacer. Eso es lo que le vamos a preguntar al padre, que él diga si eso, de acuerdo a los cánones de la iglesia, eso está permitido, como bien lo decía ahí, ¿no es cierto? Lo lindo es que él lo hace libremente. Libremente. ¿No? No hay ni una coacción de otra parte, sino libremente y con una lucidez, ¿no? Como recién leíamos, él se da cuenta que su capacidad física ya no le da. Entonces renuncia para que otro más joven, lleno de vigor, Dios quiera que llena de fe, del Espíritu Santo, y seguramente va a ser así para guiar a esta iglesia peregrina que tanto nos queremos y nos quiere. Porque por algo es la iglesia es madre y maestra. La madre y maestra es la que nos guía siempre. Y entonces vamos a reiterar el pedido a todos, ¿no? Rezar por él, pero también por aquel que próximamente, ¿no? Vendrá, ¿no? Para guiarnos el que salga, ¿no? No podemos decir va a ser un latinoamericano, europeo, un sudafricano, no sabemos. El que viene, ¿no? Bienvenidos. Y lo lindo es que debemos querer a nuestra iglesia y que tanta riqueza tiene, ¿no? Así como en este momento ustedes, laicos, están transmitiendo este programa de esta emisora tan querida también, Manantial. Y lógico, lo que nos pide el Señor es lo que nos toca hacer, hacerlo con toda entrega, con humildad, sabiduría y con ese amor, ¿no? Que tanto necesitan nuestros hermanos. No solamente lo material necesitamos, sino también de este Dios misericordioso, ¿no? Así es. Esto queríamos realmente aclarar y comunicar a nuestros oyentes, porque desde un comienzo fue una preocupación. Ahora ha pasado a ser en realidad una admiración a nuestro Papa Benedicto XVI. Y como dijo el Padre, ya el Espíritu Santo se encargará de elegir un nuevo Papa que adecuado a este momento actual que estamos viviendo, porque realmente en forma acelerada ha cambiado, el mundo ha cambiado, la Iglesia no va a cambiar nunca, pero el mundo en su manera de ser, en sus costumbres, ha cambiado mucho. Entonces necesitamos una persona que realmente pueda conducirnos por el camino de la Iglesia, pero a través de los tiempos que vivimos también. Y en nuestro pequeño aporte, porque ustedes habrán visto, escuchado, oído distintas noticias que le quieren atribuir otros motivos a la renuncia. Entonces, este pequeño aporte de la Voz del Santuario para clarificar una vez más y no salir de esa, del motivo esencial que tomó Benedicto XVI para tomar esta decisión, que es un gesto de renuncia, pero que lo engrandece aún más, sobre todo en este año de la fe. En pocas palabras, eso lo dijo muy bien Monseñor Arancedo, dijo, no busquemos nada bajo el agua. Así que, bueno, hacemos una pausa, Darío, y ya volvemos con la Voz del Santuario. Mensajes 33-35-39. Manantial. Mensajes 33-35-39. Camina deprisa de un lado a otro, no puede pensar. Tus manos en una cadena de amor y de paz. te ofrece su mano, levántate ya. Y esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Le agradecemos muchísimo, Padre Feliciano, párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen, su acompañamiento a este programa, y le pedimos que, en primer lugar, si quiere expresar alguna otra orientación para este programa, y la bendición del programa y de los oyentes. Cómo no, agradecerle a ustedes por este momento compartido. Vamos a pedirle al Señor una vez más para que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de una profunda oración, de una profunda amistad con Jesús, con Dios Padre. Vamos a pedirle también esa bendición muy especial para esta radio, para su director, el hermano Germán, y a toda persona que trabajan aquí, para ustedes también, ya que están abriendo este primer programa de este año, para que Dios y la Virgen siempre les dé fortaleza y mucha salud, y a todos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras familias y a nuestros ancianos, ¿no? Para que la fuerza del Señor nos fortifique, nos fortalezca y podamos caminar siempre, como decía la canción hace un ratito, en la unidad, en la paz del Señor. Por eso, una bendición para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Y ya sabe que este programa, usted es el asesor, usted tiene que decirnos todo lo que usted quiera que se difunda acá, y este está al servicio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de todos los movimientos y asociaciones, y a través del Consejo Parroquial siempre hemos insistido que usen de este programa para comentar sus actividades, cada uno de los movimientos y asociaciones, y seguimos en esa tesitura, así que y vamos a seguir adelante hasta que Dios nos diga, vayan a otro lugar o hagan esto. Jubílense. Jubílense, están viejos, lo que sea, pero vamos a seguir en esta tarea que tanto nos atrapa y nos agrada. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre Feliciano. Gracias, ¿no? gracias por venir. Por compartir con nosotros. Hasta luego. Una breve luego, pausa. Padre. Te llama, nos llama, te envía, te pide que no la aflojes. Cristo te llama, nos llama, te envía, te pide que no la aflojes. Cristo necesita tus manos para dar un abrazo al pobre de hoy. Cristo necesita tus manos para dar un abrazo al pobre de hoy. Llama, nos llama, te envía, te pide que no la aflojes. Cristo te llama, nos llama, te y en la voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen, habíamos dicho ya de que estamos viviendo el tiempo tan importante, el tiempo de Cuaresma. Conozcamos un poco más lo que es la Cuaresma. Bien, sí, la Cuaresma es el tiempo litúrgico en el que los cristianos nos preparamos a celebrar el misterio pascual mediante la conversión interior, el recuerdo o la celebración del bautismo, la participación es el sacramento de la reconciliación, participando en las acciones penitenciales, individuales y colectivas. Para lograr estos objetivos se invita a la escucha y a la meditación de la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria y la puesta en práctica de los medios tradicionales como la abstinencia, el ayuno y la limosna, ¿no? Así, esta cuaresma que nos lleva a la celebración de la Pascua del Señor constituye sin duda la fiesta primordial del año litúrgico. De aquí que cuando en el siglo II la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la necesidad de una preparación adecuada por medio de la oración y el ayuno, según el modo prescrito por el Señor. Surgió así la piadosa costumbre del ayuno de los viernes y sábado santo como preparación al domingo de resurrección. Sí, el Papa Benedicto XVI, en su mensaje para Cuaresma 2013, sí, que en el Vaticano se informó el día 1 de febrero de este año. Vamos a compartir con nuestros oyentes algunos puntos importantes de este mensaje del Papa Benedicto XVI. Con el lema que él dice: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Él dice: la celebración de la Cuaresma en el marco del año de la fe nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad, entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás. Y comienza desmenuzando el sentido de este mensaje. Y en la primera parte nos dice: la fe como respuesta al amor de Dios. Y nos dice que el estrecho vínculo entre estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad, que se puede recordar que Juan decía: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. También nos dice el Papa que el amor nunca se da por concluido y completado. De aquí deriva para todos los cristianos y en particular para los agentes de la caridad la necesidad de la fe, del encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que para ellos el amor al prójimo ya no sea un mandamiento, por así decir, impuesto desde afuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. Y sigue el Papa diciendo que la fe nos muestra a Dios, que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. Y la fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. Y sigue en un segundo apartado hablándonos de la caridad y nos dice: la caridad como vida en la fe. Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe. Acoger llena de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Y el sí de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor que llena toda nuestra existencia y le da pleno sentido. Y sigue diciéndonos: en la fe somos engendrados como hijos de Dios. La caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del Espíritu Santo. La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda. La caridad hace que fructifique. En el tercer apartado nos dice Benedicto XVI que existe un lazo indisoluble entre fe y caridad. A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar o incluso oponer fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas, por lo que es equivocado ver en ellas un contraste o una dialéctica. Por un lado, en efecto, representa una limitación de actitud de quien hace fuerte hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando y casi desperdiciando las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo genérico. Por otra parte, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía exagerada de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras pueden sustituir a la fe. Para una vida espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el activismo moralista. Y sigue el mensaje del Papa Benedicto XVI, que seguramente el próximo programa, que estamos todavía en Cuaresma, vamos a ir desmenuzando y tratando de conocer el mensaje de nuestro Papa Benedicto XVI para esta Cuaresma del año 2013. Podemos aportar, Francisco, de que no nos quedemos simplemente con la fe, que, como decía el evangelista Juan, ¿no?, que demostremos esa fe en obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tú. Yo creo que más que nada el Santo Padre quiere hacernos sentir eso y que aprovechemos este tiempo de preparación y concretemos en acciones en nuestra fe. Que no nos quedemos siempre nada más que en teología, en interpretar lo que dice, que vayamos un poquito más, que pongamos siempre un plus, y hagamos efectivo eso, ¿no? No es necesario grandes gestos, ni hacer mucho ruido, ni hacer mucha publicidad. Un gesto pequeño ya es mucho para el Señor, porque sabemos que el Señor está en lo pequeño, en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas. Prueba de ello fue que eligió nacer en un pesebre, en el más humilde pesebre, ¿no? Entonces busquemos en las cosas pequeñas, en los gestos pequeños, hacer una obra y demostrar nuestra fe. Que aprovechemos este tiempo, esta magnífica oportunidad que nos regala el Señor, nos da la vida para vivir esta Cuaresma 2013, y bueno, que podamos encontrarnos con Él haciendo un gesto de caridad, practicando la caridad, en el amor al prójimo. Y el Papa tomó estos dos puntos de las virtudes teologales, la fe y la caridad, y yo creo que podemos alimentar un poco estos dos también con la esperanza, en este momento, en este mundo que estamos viviendo de tantos desórdenes, que a través de la fe y a través del amor tengamos esa esperanza y entonces estemos realmente puestos como para seguir adelante el camino que Dios nos señala. Hacemos una breve pausa, Darío. Tenemos una buena nueva para darte. Mensajes 33-35-39. La muerte ha sido vencida por nuestro Señor. La muerte ha sido vencida. Mensajes 33-35-39. Vive el Señor entre nosotros. Vive el Señor en cada uno. Vive el Señor. Vive el Señor entre nosotros. Vive el Señor en cada uno. Vive el Señor. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo entonces aquí en el primer programa del año 2013 de La Voz del Santuario. Vamos a dar lectura a uno que dice: buenas tardes, felicito por el programa La Voz del Santuario y Nuestra Señora del Carmen. Muy interesante el tema que está saliendo al aire. Yo quiero aportar algo con respecto a nuestro Papa Benedicto. Hace unos años llamó Dios a un papa a quien le llamamos Juan Pablo el Grande. Hoy tenemos un gran papa, un grande y valiente. Qué gran enseñanza para todos los que nos creemos imprescindibles en esta vida y quienes somos tan orgullosos. Que viva la humildad de su santidad. Amén, dice el mensaje de Nelly. Agradecemos también el mensaje de Ariel de Barrio La Floresta. El mensaje de Jorge que dice: me alegro por el programa. Son pocos los programas que escucho y este es uno de mis predilectos de Manantial. Aparte del Rosario y la Misa de las 20 horas. Éxitos y bendiciones, Jorge Romero. Gracias, Jorge, también. Sí. Y a todos nuestros amigos que Jorge Romero. Todos los que nos han hecho llegar entonces sus mensajes y aquellos que nos están siguiendo, aunque no hayan hecho su mensaje. Las noticias que tenemos, aviso diocesano, que sigue abierta la inscripción de la Escuela de Teología para Laicos San Esteban, informa que hoy cierran, hoy viernes 22, hasta hoy se pueden inscribir los interesados para adquirir y profundizar su formación teológica pastoral. El equipo de la Secretaría de la Escuela está en el salón frente a la Secretaría Parroquial, están escribiendo. El martes 26 se iniciará el ciclo lectivo del presente año con una Santa Misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la primera clase va a tener lugar ahí en el Salón Franciscano. Luego las clases se dictan los martes y jueves de 20 a 22 aquí en el Colegio de la Comunidad Salesiana Don Bosco, en Sarmiento y Bransen. Hoy viernes continúan el Vía Crucis dentro del templo a partir de las 19 horas. En la Divina Misericordia, los devotos de la Divina Misericordia, la misa en la Iglesia Catedral será el martes 26 a las 20 horas. Recordando también de que en el interior del templo se hallan las reliquias de Santa Faustina de Kowalska. Qué buena oportunidad para visitarla también, Y Caritas Parroquial, en Nuestra Señora del Carmen, en este tiempo de cuaresma, nos ofrece la oportunidad de acercarnos a los que menos tienen con la consigna, ayúdenos a ayudar. Con ese objetivo nos invita a la Feria Solidaria, donde podrás adquirir ropas y calzados a precios súper económicos. La misma tendrá lugar el miércoles 6 de marzo de 8 a 11 horas en el Salón de la Alegría, Fray Gerardo Bonet de la Iglesia Catedral. Estas son algunas de las noticias, sí, digamos, y de acuerdo, más próximas y más importantes. Sí, de acuerdo a lo resuelto en la reunión del Consejo Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, se estableció algunos puntos del programa de Cuaresma, como ser, por ejemplo, la realización del Vía Crucis interno dentro del templo parroquial todos los días viernes de Cuaresma a partir de las 19 horas. Y están distribuidos los grupos que corresponden la realización de ese Vía Crucis. También en esa misma reunión se resolvió realizar la asamblea parroquial y previamente a eso cada grupo y asociación debe reunirse para preparar la mini asamblea. Elaborar un trabajo previo que en secretaría puedan retirar los grupos y asociaciones y para que comiencen a trabajar. Todo se va a trabajar sobre este mensaje que hemos compartido, parte del mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2013. Deben pasar a retirar entonces los textos y las preguntas sobre el cual se van a realizar los trabajos de elaboración de la mini asamblea de cada una de las asociaciones. De acuerdo a al área que corresponde. Hablando de Vía Crucis, Francisco, saludamos a los integrantes del Vía Crucis formoseño, Babi, Raquel y todos los integrantes, y simplemente recordar a aquellos hermanos que integran o simpatizan o quieren sumarse al Vía Crucis formoseño. La reunión se realiza los jueves en el Obispado de 19 a 21 horas. Así que acérquense ahí para tener más detalles de este Vía Crucis formoseño que fuera creado por Monseñor Escocina. Y bueno, ojalá el Señor quiera y la Virgen del Carmen nos acompañe y podamos participar como lo hacemos todos los años, de esa hermosa experiencia que es como un retiro, porque uno va meditando y se va va recorriendo el interior formoseño, alejándose más y más y más, y bueno, y parecería de que el Señor se hace presente en cada una de las estaciones. Así que también al Vía Crucis formoseño un abrazo desde aquí, desde la Voz Santuario. Por supuesto, los esperamos cuando ellos quieran venir también a informarnos sobre esta actividad, ¿no? Y así, hermanos y hermanas, estamos llegando al final de este programa, sin antes agradecerles el acompañamiento que siempre tuvieron para con nosotros. Nos agrada mucho todos esos mensajes que nos envían y nos estimula a seguir dedicando con mayor fuerza para la difusión de este programa de la Voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen. Y pedimos al Dios Padre que te cubra de bendiciones, y a nuestra Santa Madre la Virgen del Carmen, protejan tu caminar y con toda tu familia. Agradezco también a Tenti que ha hecho otro mensaje. Y bueno, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. En la tierra, paz a los hombres.